Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Julián. Y yo soy Javier. Y esto es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola chavales, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Bueno, sobrevivimos. Madre mía, Julián. ¿Y tú qué, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido pues la semana? Muy bien, sí. Bueno, como siempre, sí. Tanto con insomnio. Sí, bueno, bien. Altos y bajos de... Con pesadillas. Altos y bajos de temperatura. Sí, con pesadillas. Sí. Pero luego también hay premios. A veces llegan correos electrónicos muy buenos y hay premios y estoy muy contento por todo al final. Muy bien. O sea, el trabajo te lleva a buenas noticias y eso es muy está interesante. ¿Sabes? Eso está fantástico. Bueno, sí. Y para dar envidia al resto de amigos de la península o de más allá de ella, pues que en Valencia hemos estado estos días a casi 30 grados, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Bueno, no sé si envidia o ganas de llorar, porque a estas alturas tendría que llover y todo eso, pero bueno, bien, ya veremos. En verano ya veremos lo que pasa. Pero de momento, pues nada, bien. Bueno, bien, pues como siempre, si queréis, sin más dilación, empezamos con tema noticias, pero Julián, creo que Javi hoy tiene algo especial que contarnos y va a empezar en primer lugar. Él va a ser el que nos dé pie y además son cosas muy, muy, muy interesantes para todos y para la asociación en particular, ¿no, Javi? Sí, bueno, la noticia es que por fin, tras mucho esfuerzo y tal, gracias a la plataforma de software libre que comentamos en el pasado que se llamaba LimSurvey, hemos conseguido, instalar esta plataforma de software libre en un servidor y poder tener un formulario de alta de socios, que ya tocaba. Todo completamente bien hecho, funcionando y ya han entrado los primeros socios, ya hay bastantes altas. Y bueno, pues en principio eso, está en el menú principal de la página, todo el mundo ya puede asociarse, está abierto y funciona muy bien, es decir, que solo hay que cumplimentar los datos personales, adjuntar, bueno, pues la documentación que se requiere para hacerse socio. Y desde aquí, bueno, pues un llamamiento a que por favor todos los que atendéis a las charlas, conferencias, talleres y sois parte de la asociación, pues que ahora es el momento de arrimar el hombro y ayudar al conjunto, porque muchas veces sin tener un poco poder económico, a veces poco podemos hacer, porque tenemos que estar siempre un poco, ahora sobre todo al principio, pues entre comillas pidiendo dinero a, pues como decía Julián, las administraciones públicas o a quien sea, entonces eso no nos da mucha independencia. Entonces, pues bueno, desde aquí, desde, o sea, hablo creo que en nombre de todos, por favor, daros de alta y arrimar el hombro y entonces organizaremos cosas muy chulas y tendremos un poco de independencia para hacer cosas cada vez más. Además, me gustaría apuntar, Javi, que bueno, aparte de que el sistema para apuntarse a través de LimeSurvey y todo esto, que es ejemplar. Os explico un poquito, si me concedes este momento, no, claro, Javi, claro. Sí, dale. Que tenéis, podéis descargar el SEPA, que es el documento de autorización bancaria, para rellenarlo y volverlo a enviar firmado. Las instrucciones están claras en el artículo o en la página que describe el procedimiento, ¿de acuerdo? No tenéis más que entrar a la web y en la sección asociarse, ahí lo tenéis todo. Y que inmediatamente debajo de esto podéis descargar los estatutos para conocer el modo de funcionamiento de la asociación y rellenar el formulario ya de contacto, que sería, pues bueno, en el que figuran los datos pues para poder mandar correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que deciros que todo está amparado bajo la RGPD y que no tenéis que tener ningún problema con la administración de vuestros datos, ¿de acuerdo? Estáis a salvo. Y nada, pues felicitar a Richie y a Javi pues el trabajo que han hecho con este documento y que, bueno, pues que... Ah, bueno, y por supuesto los precios, ¿no? Los precios son, vamos, muy... Como ya propusimos en su momento, son precios populares. Nuestra asociación no se mueve por ningún ánimo de lucro, simplemente necesitamos mantener nuestro servidor y poco más. Y está cifrado en 20 euros por persona física al año y 40 euros para personas jurídicas o empresas al año también. O sea que son precios, cuotas más Empresas o que asociaciones. asequibles. Empresas, asociaciones, Correcto, correcto. Exacto. quien sea persona Colectivos, jurídica. en No, general, sí. persona Sí, jurídica, que se exacto. llama. Sí, Persona física. y y luego para allá. una cosa Sí. importante para añadir a la información que tú has dado, porque ya que estamos hablando un poco de microeconomía, Sí, pues lo decimos todo, que en la página web tenéis una entrada en el blog que habla sobre la reimpresión que hemos realizado en la asociación del libro de software libre, la primera traducción del inglés al castellano, lo que es de la propia primera edición del libro de Richard Stallman, de la versión inglesa. Qué bueno, que hemos pedido 150 ejemplares y que, bueno, no son muchos, van a ser para las conferencias que se van a celebrar durante el próximo mes de marzo en Valencia. Entonces, bueno, pues que se ha puesto ahí, se ha indicado que los que son miembros tendrán un poco como de preferencia para realizar la reserva de estos libros, porque 150 ejemplares no son muchos y realmente en las conferencias no sabemos muy bien cuántos ejemplares llegarán. Entonces, que quien quiera realizar la reserva del libro, pues lo puede hacer a través de la propia entrada, mandando un correo electrónico y haciendo una transferencia bancaria y se reserva el libro para que lo tengan en cuenta. Vale, muy bien, perfecto. Información detallada y exhaustiva, perfecto. Yo me gustaría que reflexionáramos sobre esto No, a ver, fundamentalmente de asociarse a GNU Linux Valencia, pero sobre todo, ya sé que, como muchas ocasiones, es clamar en el desierto, pero no, llevo muchísimos años haciéndolo y pienso seguir haciéndolo hasta que pueda. A ver, tenemos un problema muy serio, en mi opinión, en nuestra sociedad, en la actual, en España, en el Mediterráneo en general. Y es que no tenemos esa cultura, llamemos anglosajona o de los países nórdicos, de potenciar la sociedad civil para poder ejercer como grupo de presión ante la toma de decisiones. Los que estamos convencidos ante la toma de decisiones por parte de administraciones públicas, de instituciones, de organismos. Porque claro, si para organizar cualquier cosa dependemos de que nos cedan un local, de que nos den una subvención, de que, si dependemos de todos esos deques, al final resulta que tienes mediatizada mucho tu capacidad de hacer determinados actos. La verdad es que nosotros hasta ahora, las actividades que hemos realizado, que han sido prácticamente todas en las naves, motivos de queja o de imposición, cero patatero. Nos han dado todas las facilidades del mundo. Se han encajado calendarios, nos hemos adaptado ellos a nuestras necesidades y nosotros a las suyas puntualmente. La verdad es que eso hay que decirlo, porque las naves son unas instalaciones magníficas que tenemos en la ciudad de Valencia y que hay que intentar, pues, llenar con actividades que se acerquen a nosotros. Y yo creo que si no conseguimos una asociación, en este caso GNU Linux Valencia, pero otras, en algunos podcasts hemos hablado de Civio, que se dedica a temas de derechos, en general de derechos y de transparencia y de tal. Si esas asociaciones o fundaciones no tienen autonomía financiera, estamos vendidos. Y luego, asociarse conlleva también otra cosa que para mí es muy importante y que yo he comentado en algunos podcasts, como casi siempre, con poco éxito. Y es que a mí no me parece bien que siempre sean las mismas personas las que toman decisiones, las que graban los podcasts, las que, no solo por un tema de cansancio, que puede llegar a ocurrir, y que afortunadamente no es mi caso, y creo que el vuestro tampoco, sino por un tema de riqueza de puntos de vista. Correcto, Porque sí. si no, esto es una cámara de eco en la que cada escuchamos lo que queremos escuchar y no tenemos aportaciones de gente. Y entonces me parece que es empobrecer el trabajo de la asociación el que seamos pocos, porque es empobrecerlo. Sí, no hay mestizaje de ideas, No, no hay no hay. mestizaje de ideas y Sí. cosas que no te han ocurrido y que alguien te dice y eso. Oye, en las asociaciones, como todo el mundo, como en todas las organizaciones y todos los colectivos, pues tienen su cara y su cruz. Te encontrarás con gente que te cae mejor, que te cae peor, sí, claro, con la que compartes más cosas, con la que compartes menos cosas. Pero yo creo, sabéis que yo no soy un técnico, lo digo constantemente, sino más bien un activista social, yo creo que tenemos muchísimas cosas en común y muchísimas cosas que aportar. Mira, conforme estábamos hablando, y bueno, no lo sabéis ninguno de los dos, conforme estamos grabando esto, me ha llegado por Telegram una petición para hacer un taller de contenedores amparado por la asociación. Ah, es genial. Fantástico. Es genial que haya alguien dispuesto. Pero ese alguien, no voy a decir quién es y que no tiene sentido, pero ese alguien no necesitamos que bienvenido sea, solo que venga a dar un taller. Le necesitamos que esté en la asociación para que nos sugiera cosas, para que nos diga lo que tenemos que hacer, para que nos proponga a sus amigos que pueden llegar a hacer cosas. Yo creo tanto en el poder de la sociedad civil que, bueno, es cierto que he tenido más fracasos que éxitos, pero sigo pensando que es la única manera. Sí, una de las cosas, la tecnología, que yo, nadie me puede tachar de que sea un tecnófobo, sino todo lo contrario, pero la cruz de esa tecnología, es que la cruz que tiene es que nos hemos ido demasiado a lo virtual. Nos hemos pasado un poco como la ley del péndulo, ¿no? Que hemos pasado de tener que hablar en la calle con los vecinos a no ver a los vecinos. Péndulo en un lado y péndulo al otro. Sí. Siempre es posible buscar puntos que no estén en el otro. Sí, además recuerda que nuestra asociación siempre ha tenido como propósito la desvirtualización, que es un término que llevamos tiempo sin utilizar, pero que sigue presente, evidentemente. Y luego recalcar una vez más, que es que para quien se quiera apuntar, que aquí pasta para repartir no hay, trabajo hay mucho, y lo único que hay es la satisfacción de decir, oye, he cumplido con algo que era un objetivo personal, o un objetivo que tendía hacia el bien común, o que tendía hacia lo que fuera. O que me ha servido para coger experiencia y ganar experiencia y hacer otro tipo de trabajos que puedan ser remunerados. Y he recibido influencias de gente chula y he encontrado contactos que me pueden ayudar a que crezca mi carrera profesional. Yo qué sé, que se abre un abanico amplísimo de posibilidades. O simplemente de devolver a la comunidad lo que la comunidad te ha dado también. Quiero decir, todo esto se basa en una difusión desinteresada y tal, y a veces también es preciso que tú, amigo o amiga oyente, pues prosigáis esa labor, porque si no esto, vamos, así no hay ningún tipo de ideología que salga adelante, es decir, todos tenemos que sumar y todos tenemos que difundir. Si son cuatro, lo que dice Julián, al final la ideología se circunscribe a esos cuatro, a la opinión de esos cuatro. Sí. Y eso, y más con el software libre, quiero decir, la ética y la filosofía del software libre es absolutamente contraria a eso. Y luego así una cosa, Boro. Fantásticamente apuntado, sí, sí. Y luego una cosa, Boro, que me sigue doliendo y que también la he dicho con escaso éxito. Me muero de vergüenza porque no tenemos ni una sola socia. Ni una. Sí, sí. Me muero de vergüenza. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Sí, señor. Y es algo que, no sé, a mí me preocupa porque el punto de vista de las chicas es muy interesante. Es un punto de vista, no sé si lo habrás percibido, que en las ocasiones, por ejemplo, el otro día con el taller de Thunderbird y todo esto, fíjate que son, a veces hay puntos de vista con matices diferentes que te enriquecen mucho tu opinión, ¿sabes? Y eso, de eso carecemos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues hombre, no lo sé. No lo sé, si lo supiera... Diciéndolo aquí. Es un buen medio, sí señor. Y diciéndolo aquí y diciendo que, oye, que sí, que yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, que alguna persona muy cercana al que le he dicho, oye, venga, que necesitamos que te apuntes y no sé qué, y me contestó, y estoy hasta... y sálvase a la parte de testosterona. Y así me contestó y me dejó como si me hubiera pegado un auténtico bofetón. Ya. Pero si no vienen y no nos dicen, oye tú, que te has pasado de testosterona, para hacernos reflexionar, estamos bien jodidos. Sí. Vamos a estar siempre con la misma historia. Sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues nada, oye, que de aquí, primero apuntar y redundar en la idea de que las cosas solas no se hacen, ¿vale? Para utilizar un lenguaje coloquial, y que sin dinero, desgraciadamente, tampoco se pueden conseguir muchos logros. Entonces, insisto que una buena manera de colaborar con esta asociación sería una cantidad irrisoria de cuota, que es fácilmente asumible por... salvo excepciones, entendamos que también pueden haber excepciones, en cuyo caso no sería un problema, pienso. Pero bueno, y que simplemente con eso, ponemos toda la ilusión y toda la entrega para realizar actividades muy grandes que se avecinan y las del día a día que no son menos importantes. Pero si tuviéramos más ayuda, tanto económica como física, pues sería muy bienvenida. Así que nada, yo Oye, por mi parte os animo a todos y todas y vamos a hacer de esto algo grande que ha nacido como algo muy bonito y puede seguir así. Yo voy a hacer una matización. Sí. Y esto que he dicho y con esta vehemencia que lo he defendido, sí, no va en menoscabo de gente que legítimamente decida que yo voy a trabajar para mi web o para mi marca personal o para mi nombre personal y se acabó. Y hablo desde la comunidad, ¿eh? Aportaré sí, cosas a la comunidad, pero no me apetece caer en tener que discutir con los socios, tener que hacer no sé qué. Algo que Javier creo que es, que no es socio fundador, sino socio posterior, sabe perfectamente. Hemos funcionado a niveles de decir: oye, tengo tal idea, ¿la puedes realizar? Sí. ¿Entra dentro de los objetivos de nuestra asociación? Sí. ¿Qué necesitas? Y nos hemos puesto a ello. Correcto. Y con todo el respeto a la gente que diga: no, yo lo voy a hacer, pero solo me voy a dedicar a mi web o a mi marca personal y esporádicamente colaboraré con ellos. Oye, pero colaborar con ellos también es ayudarnos a mantener, para poder mantener esas relaciones que te permitan hacer esas apariciones públicas o lo que sea. Eso me parece que es importante. Sí, muy bien. Y luego, y insisto, Boro, que llevas toda la razón, porque a mí me ha enriquecido mucho. Yo, si no nos hubiéramos desvirtualizado, nunca hubiera conocido a Javier, o nunca hubiera conocido a... Sí. No voy a dar más nombres, Javier. O a Etnia, o a un montón de gente. O a Víctor, o a José Manuel. O a José Manuel, qué bueno. Y que te ha facilitado su teléfono o su correo, y cuando has tenido un problema o has necesitado algo de él, o él ha necesitado algo de ti o de la asociación, pues te ha escrito, Yo creo que es muy enriquecedor, de verdad. Sí, Estar en un colectivo sí, muy enriquecedor. Y como es un colectivo que no estamos burocratizados, que no tenemos que... No, es que has propuesto hacer un taller de no sé qué y tenemos que reunir a la Asamblea General para que decida, esto tiene que pasar por la Junta Directiva y la Junta Directiva... No ha pasado así nunca. Así no funcionan las cosas. No hemos funcionado así nunca. No hemos funcionado. Oye, ¿quién se responsabiliza de eso? ¿Y quién le echa una mano? Venga, poneros e ir informarnos de cómo van las cosas. Y se acabó la historia. Exacto. Es decir, que hay gente que tiene miedo a las asociaciones por toda la burocracia. No, en absoluto. Y menos con esta, quiero decir. No. Aquí el único requisito de Julián es: ¿qué quieres hacer eso? Muy bien, solo tennos informados, punto. Por si entra en conflicto con cualquier área o con cualquier... Nada más. Y por saber qué decir, es decir, que todos sepamos lo que se hace y ya está. No hace falta más. Yo puntualizaría algo más. No solo tennos informados, sino dinos lo que necesitas. Y si podemos, lo tendrás. Hombre, claro, y te echaremos una mano en todo. En todo lo que podamos. Claro. Y si tenemos que ir a ayudarte a montar porque has decidido hacer, yo qué sé, una instal en nombre de la asociación en no sé qué pueblo, pues cuenta con todos los que podamos de nosotros que iremos allí. Claro que sí. Y luego tenemos la suerte de que los temas burocráticos, que a veces son terribles, pues tenemos gente que es capaz de llevarlo adelante porque tiene tiempo y ganas y se acabó la historia. Como tú. Bueno, pues como yo y como más gente como que hace más tú. Cosas. Entonces eso descarga mucho a y luego a también, la gente de Julián, trabajo. Una cosa que es muy importante, que yo sí que me he dado cuenta, vale, yo sabéis que, bueno, pues he organizado todas las conferencias que he podido en la asociación y siempre que puedo y que tengo hueco, que, uh-huh. o que me dejáis hueco, porque soy bastante pesado, hago una conferencia o lo que sea, ¿vale? Pero hay una cosa que sí que es muy importante recalcar a la gente que no es socio o que nunca ha organizado nada, y es un hecho, es que cuando organizas algo un poco bajo el paraguas del nombre de la Asociación GNU News Valencia o Asociación de Usuarios GNU News Valencia, realmente puedes conseguir muchas más cosas que no conseguirías solo. Es decir, yo, por ejemplo, que he estado como 16 años dando formación, a mí ponía a los alumnos delante, ¿vale? Yo, entre el año 98-99 y el 2013-14, me ponía a los alumnos delante, la administración, ¿vale? Porque daba cursos del CERVEZ. Pero cuando trataba de organizar yo mis propios cursos, me costaba más conseguir alumnos que preparar e impartir el curso, ¿vale? Entonces, con el tema de la asociación, yo me doy cuenta de que podemos conseguir cosas mucho más grandes. Es decir, llegar a una administración en un momento dado para organizar algo, pedir algo, muchas veces se llega más lejos, ¿no? Claro. Muchas veces no, siempre, ¿no? Siempre. Porque solo siempre. Es hoy por hoy, un ciudadano, sí, correcto, un individuo no tiene a su acceso pedir un local o... no sé, o pedir ayuda para organizar un evento. No es posible, sí. No funciona así. No te contesta. La administración. Ese es el primer paso que me di cuenta yo. Sí, directamente. No te contesta. O sea, directamente. Sí. Necesitas el paraguas de una asociación. Sí. Y la verdad es que poder utilizar muchas veces este paraguas a través de vosotros, de la directiva y tal, y poder decir, oye, por favor, necesito que me pidas tal, porque quiero traer a no sé cuánto. Y la verdad es que viene muy bien, la verdad es que sí. Muy bien, pues nada, bueno, pues yo creo que el mensaje ha quedado claro. ¿Tienes algo que apuntar, Julián? No, yo decía que Javier es el vivo ejemplo de eso. Javier nos dijo muy al principio, antes de socios, oye, he estado preparándome una charla como conferenciante de software libre y de los valores de software libre y quiero organizar una charla. Y oye, tuvimos un éxito regular y estaba al principio, pero se organizaron tres charlas. Sí, que es verdad. Se dieron tres charlas. Y se dieron tres charlas y nos movimos, una en un pueblo, otra en otro, quiero decir, cada uno tiró de sus contactos, pues si en vez de ser 4, 5, 6 organizando eso, fuéramos 30, pues las posibilidades se multiplicarían. Pero fijaros un poco, porque además un poco de todo eso, porque la gente también piensa muchas veces en, como lo que decías tú, en su marca, en su ombligo y tal. Al final, cuando haces cosas... te vienen cosas, o sea, no buscándolas, pero te vienen cosas. Claro. Yo recuerdo cuando hice las tres charlas del software libre, cuando empecé con el tema este, que bueno, que no lo descarto, pero ahora pues bueno, estoy en otras cosas y tal. Hice esas tres conferencias de software libre y recuerdo que en el mes de, no sé si fue el mes de mayo o junio, me convocó el Instituto Príncipe Felipe de Valencia para que diera una charla de software libre a químicos, farmacéuticos y gente que estaba haciendo cosas de bioestadística y tal, porque lógicamente tenían que hacerlo con sistema operativo GNU Linux, todo el tema del análisis de datos, etcétera, etcétera. Y bueno, me salió ese trabajo, que fue una conferencia de pues 3 horas, gracias a estas conferencias que doy con vosotros, ¿sabes? Porque por casualidad, perfecto, en una de estas conferencias estaba pues un organizador de ese, de lo que fuera, ¿no? Es decir, que me, digamos que me reclutó, ¿no? Si dijésemos, ¿no? Muy bien, pues nada, creo que el mensaje ha quedado claro y bueno, pues nada, que estáis invitados todos y todas a apuntaros a la asociación, que no va a ser un problema la economía y que sí que os prometemos 2 cosas, muchísimo trabajo y muchísima ilusión. ¿De acuerdo? Y muchísima ayuda. Y muchísima ayuda, sí. Porque también es verdad, no solo es que va a ser... Es que es verdad, sí, no sí, es que me lo estoy inventando. Sí, cierto, cierto. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues nada, si queréis comenzamos con... continuamos con algunas de las noticias. Tengo apartadas 3, ¿vale? Así, pues para estar un poco al día de lo que va ocurriendo. Y como siempre, tengo una que no tiene nada que ver con el software libre, otra que sí que tiene que ver bastante y otra que tiene que ver mucho. ¿Os parece que me ponga con ello? Sí, adelante. Vale, pues mira... Hay una noticia que va de ciberseguridad, eso a ti especialmente, bueno, a los dos, pero Julián es especialmente sensible a ello, y es que la CIA era la propietaria secreta del mayor proveedor de encriptación mundial. Y eso le permitió acceder durante muchos años a mensajes enemigos, aliados y de todo tipo. La empresa es Crypto AG, que, bueno, pues eso, es la mayor empresa dueña de encriptaciones, patentes, etcétera, etcétera, de todas estas cuestiones. Pero claro, es que tú fíjate, es que tenían acceso a datos de gobiernos, de particulares, de asociaciones, ya que estábamos hablando de asociaciones, de todo, de Claro. todo. Pero es que además de datos, parametrizando también datos personales, médicos. Bueno, estamos hablando de verdaderas barbaridades, ¿no? Así que, fijaos, esta información se pasaba a la NSA para que pudiera descifrarla en algunos casos en los que sí que estaba todo encriptado y tal, pero claro, está encriptado, pero también pasa por unos servidores. Y esos servidores eran propiedad de esta empresa, de CryptoAG. Así Y tenía una que, puerta trasera porque no sería software bueno, una puerta de garaje, una libre. puerta de garaje, vamos. O Bueno. sea, tremendo, tremendo. La empresa se liquidó hace un par de años, sí, hace un par de años, pero bueno, ya entró en declive un tiempo antes porque ya se empezaba a tomar conciencia de todo esto. Pero claro, fijaos que desde el principio de los tiempos hasta hace un par de años hemos sido completamente espiados y monitorizados por la compañía de inteligencia americana, Ah. ¿vale? A través de una empresa propiedad suya. Así que Bueno. no deja de ser importante todas estas cuestiones de privacidad y el, ay, no, yo no tengo nada que ocultar, a mí me da igual que me miren. Sí. Sí. Hasta que esa información se utiliza en tu contra, ¿de acuerdo? Bien, si tenéis algo que comentar al respecto, aparte de echaros las manos a la cabeza, No, no, pues yo no me echo bueno. las manos a la cabeza, Boro, yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Claro, desde el Sí. principio Sí, sí que es verdad, sí, sí, sí. sí. Insisto, siendo un tecnófilo, no un tecnófobo. Es decir, que Sí, yo, sí, sí, sí. vamos, lo tengo claro. Vale, mira, otra noticia, y es que una buena noticia en principio, y es que con el cese de vigencia de Windows 7, Corea del Sur, que es uno de los gigantes económicos asiáticos, que además de eso es donde está la pasta, últimamente por hablar en tono coloquial, abandona Windows y se pasa a Linux, ¿vale? Esta noticia ha salido a raíz, como os digo, de o sea, Microsoft ha dicho que ya no iba a actualizar el sistema operativo ni con parches de seguridad ni nada de esto. Y bueno, pues claro, hay que tomar una decisión. Es decir, o migras y continúas con las licencias de Windows 10, que es el que está ahora, o te pasas al lado luminoso de la fuerza, o probablemente luminoso de la fuerza, y te dejas de cuestiones privativas. Vale, esto, el sistema operativo está basado en el kernel, es decir, supongo que será un fork de alguna distro existente, y se va a llamar Tmux OS. No sé. No sé de dónde viene lo de Tmux, pero vamos. Yo te puedo adelantar algo de eso porque yo esa noticia también la había leído y Por también la favor, quería comentar. por Y es favor, por que favor. esta empresa, esta Tmux Ox, es una empresa que en el año 2016, creo que fue, en el 2016, sí. Ya presentó su propio sistema operativo como un intento de desafiar, decían ellos, a grandes firmas de software globales como Oracle y Microsoft. Es decir, que no es algo que se vaya a hacer ahora, sino que ya llevan desde, al menos que yo haya encontrado, desde el 2016 desarrollándolo. Ya hace 4 años, desde principios del 2016. Y ya hizo la presentación. Es una empresa privada, privada, y supongo que tendrá fondos del gobierno de Seúl. Sí, claro. Eso. Y Claro. en su momento avanzaban que sería compatible con la mayoría de programas y sistemas de Android, de Apple, de iOS y de Windows. No sé qué quiere decir eso, pero eso decían literalmente en su web. Pues, claro, sí, me imagino que tendrá alguna herramienta de virtualización. En 2016, Y ahora ya definitivamente van a por ello. Bueno, lo que sí que se comenta en algunos lugares, sobre todo de habla inglesa, es que en un principio sí que tenían esa idea de que fuera compatible con todos los sistemas operativos, pero el problema está que incluso con esos sistemas operativos entre versiones tienen problemas. Sí, claro. Entonces la solución ha sido, pues nada, oye, vamos a tirar de estándares y ahí sí que no vamos a tener ningún problema. Y parece ser que la migración que pretenden es total. Sí, sí, vale, la noticia es impresionante porque pretenden espectacular. No solo migrar, digamos, la parte gubernamental, sino que migren los ciudadanos. Claro. Migren los ciudadanos. Igual que en China, Sí, sí. Bueno, pero China es otra historia. China sí. Sí, sí, pero démosle de comer siempre aparte. De todas las maneras, las presiones de ventanitas están ahí y se reconocen públicamente. Sí, está reconocido que Satya Nadella que va a ir allí, que va a estar hablando con el gobierno, que tal. Y que, bueno, seguirán la máxima habitual de las ventanas, ¿no? Que será, bueno, si en el peor de los casos vas a dejar de usarme, úsame aunque sea gratis. ¿Vale? Entonces veremos cómo acaba todo esto, pero en principio el propósito es ese y parece un propósito bastante serio. La fecha estaba prevista para el paso completo a Linux en 2026. El final. La implementación total. Ya. La implementación empieza ya. Efectivamente. En principio tiene que empezar ya y finalizarse como muy lejos en el 2026, ¿de acuerdo? O sea que es una buena noticia. Además, como he dicho, es uno de los gigantes económicos y tecnológicos de Asia y, oye, es una gran noticia. Vamos a ver cómo se desarrolla. A ver, tiene siempre la letra pequeña de que te dicen que gran parte del software será, además se lo dice así, de código abierto. Sí. Pero eso lo dicen gran parte del software. Y bueno, además, no dicen todo. Y además no dicen una GPL, sino de código abierto. Claro. Sí, pero mira, esto. Pero es un paso adelante, yo estoy contigo. Claro, claro. Es la situación de que, en todo caso, el software libre o GNU Linux o Linux, como parte más técnica, pues va a estar en una mejor situación de lo que está ahora. Con lo que, bueno, oye, vamos avanzando poco a poco, ¿vale? De lo cual es positivo. Por lo menos esa es mi filosofía, siempre la de ir avanzando. Sí. Bien, y por último lugar, quería comentaros que también aprovechando la muerte de Windows 7 para atraer usuarios, Ubuntu ha realizado una guía para facilitar la tarea de que estos usuarios migren a Ubuntu, dejen Windows 7 y migren a Ubuntu. Es una guía, la he podido ver, muy exhaustiva, está a través de la web oficial de Ubuntu, se puede acceder fácilmente, e incluso con los procedimientos para flashear, para probar Live CD o Live USB, todo muy bien, muy bien. Me parece una buena iniciativa y, oye, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Yo conozco ya algunos casos en los que dicen, oye, esto de Linux, ¿cómo está? A ver cómo. Porque, claro, el trastorno que le supone dejar Windows 7 para pasar a Windows 10 es enorme. Sobre todo algunos administradores de sistemas muy versados en Windows 7, que en Windows 10 es ligeramente diferente. Aquí Javi nos podría ilustrar mejor. No, Javi, seguramente. Creo que Javi de Windows lo puede ilustrar poco. ¿No? Lo decía irónicamente, pero bueno. Ya te digo, madre. Poco. Ni falta que hace. Sí, pero bueno, bien, que esa es la idea de Ubuntu. Y de verdad, merece la pena echarle un vistacito a la guía porque está muy, muy, muy interesante. Lo facilita todo mucho, es de fácil comprensión. O sea, muy bien, me parece una gran iniciativa. Y bueno, pues hasta aquí. Tengo más cositas, pero claro, no quiero monitorizar el audio, ¿no? Bueno, pues yo tengo dos cositas. Sí. Bueno, varias cositas, pero básicamente son dos temas. Un tema que he estado leyendo esta semana y que merecería una conferencia, pero y solo lo apunto como tema de reflexión para nuestros oyentes, y es el tema de cómo se está midiendo el tema de que la tecnología está favoreciendo, acelerando mucho los procesos de desigualdad. Y se pregunta, en concreto yo he leído, entre otros sitios, a Enrique Dance, se pregunta si esto no será el inicio de la caída de un sistema. Porque claro, es verdad que lo de la tecnología va a una velocidad vertiginosa y que los temas de imposibilidad de ascender en la escala social cada vez son más la desigualdad social cada vez es más evidente, sí. Y hay una parte de eso que él habla y que tiene lugar y que es por culpa o como resultado de la implementación de nuevas tecnologías, de algoritmos, de inteligencia artificial, de bla bla bla bla bla bla. Y también reflexiona en eso, que hablando de cómo estamos midiendo las cosas en estos momentos. Cómo se mide el bienestar de una sociedad y si lo que ha sido durante decenas y decenas de años métricas que nos servían para establecer cómo iba un país, una región, una sociedad, un continente, lo que quieras, pues el consumo de energía eléctrica, el consumo de carbón, el consumo de cemento, en definitiva, todo ese conglomerado que es el PIB, entonces el Producto Interior Bruto, si eso, sí, en esta época de la tecnología es una buena métrica, o habría que utilizar otras. Pues claro, o sea, muy interesante. Claro. Reflexiona y dice, a ver, ¿qué pasa? Que consumir mucho diésel es bueno porque sube el Producto Interior Bruto. Pues igual no. Vamos, no está descubriendo nada. Eso es algo que los que somos mayores y venimos de largas trayectorias sociales ya no lo hemos hecho hace mil años. Pero él lo hace desde el punto de vista de cómo lo ha acelerado toda la tecnología. Sí. Y es muy, muy interesante. Ya, sí, además, viniendo de Enrique Dance va a ser minucioso. Sí, como siempre. Sí, espectacular, seguro. Y luego, todo eso además relacionado con una de las métricas que se están utilizando, que es la creación de empleo. ¿De verdad la creación de empleo, de verdad, es una cosa que indique una mejor salud de una sociedad? Salud social, me refiero. Porque, a ver, ¿qué tipología de empleos? Efectivamente. ¿Qué empleos? Claro. ¿Los tecnológicos, los no tecnológicos, los tecnológicos pero con qué sueldos? Quiero decir, y de ti se puede decir. Quiero decir, ¿de verdad aporta algo si tenemos tecnología que un camionero pierda su empleo? ¿Aporta o desaporta algo? A ver, a él personalmente, evidentemente sí. Pero al conjunto de la sociedad, si el camión fuera autónomo, oye, encantado. Luego, en el fondo, él hace una reflexión que yo comparto desde mi perspectiva de toda la vida, que muchas veces se habla de cosas porque no se quiere llegar al fondo del todo, o lo que a mí me parece que es el fondo del todo, que es no solo cómo se mide, sino de lo que se mide y qué se mide, nos queda algo que es cómo se reparte. Y que eso es realmente, que los Chicago Boys ya solo se creen las teorías ultraliberales, que solo creen cuatro, vamos. Aunque vivieron en muchos sitios del mundo. Pero como veis, son tres cosas, pero que están unidas. Sí, y sí. Luego, de otra cosa que yo sabéis que en mí también es recurrente, y es que ha habido ya una sentencia de un tribunal holandés declarando ilegal el cálculo, un algoritmo de cálculo que implementaba el gobierno holandés para ver en vecindarios de ingresos bajos si tenía que invertir, dar o no ayudas sociales. Y eso se hacía, y eso se hacía con un algoritmo, ya algunas veces lo he comentado yo, que en España también está pasando, con un algoritmo, con un programa que era cerrado y secreto. Y entonces, al final, tiene que haber un tribunal el que ha dicho que estaba apuntando desproporcionadamente a los ciudadanos más pobres y que estaba violando los más elementales derechos humanos. Entonces, sabéis que aquí en España, ya lo hemos comentado, y yo incluso he dado alguna charla con el tema del bono eléctrico, de cómo se evalúa el grado de protección de una mujer en violencia de género, y bla, bla, bla, bla, bla, porque hay muchos algoritmos secretos por ahí que están rigiendo nuestras vidas, pero rigiendo lo más elemental de nuestras vidas. En el caso de Holanda, si tenían o no derecho a una ayuda social. Y el riesgo que tenían de que esa ayuda social la utilizara para otras cosas y no para lo que se le habían dado. Y ha tenido que ser un tribunal el que lo hiciera. Es decir, algo que, vamos, a mí, sabéis que yo soy socio de Civio y siempre he defendido, como decíamos al principio de la charla, siempre he defendido que si no tenemos una sociedad civil fuerte, difícilmente lo tenemos. Eso es algo que Civio está peleando en los tribunales, porque en España tampoco hemos conseguido que hagan, que liberen el código para ver cómo está hecho, para decidir si tienes o no derecho al abono social por consumo de gas o electricidad. Algo que lo piensas y es, vamos, absolutamente. Sí, es de locos. Bueno, sí, y esas son las dos noticias que tenía yo para esta semana. Muy interesante. Bien, pues nada, hombre, como ya estamos en los tres cuartitos de hora, quizá debiéramos recordar las próximas actividades que tenemos previstas. Pero yo, tal y como están las cosas, solo hablaría de una. Porque todo lo demás está en el aire. Vale, perfecto. Nada, que ya lo tenemos desde hace muchos meses. Y es que el 28 de febrero, viernes, a las 19 horas, como siempre, tendremos en las naves de Valencia nuestra charla, nuestro evento del Hablemos del mes de febrero, que es la documentación en varios formatos con Sphinx. Sphinx. Eso no saber inglés es un problema. Que nos dará Miguel Menéndez. Espectacular, va a ser una chulada. Sí, eso para lo que le gusten las cosas muy tecnológicas y muy elaboradas, estoy convencidísimo. Conociendo como conozco a Miguel, eso estará, vamos, sí. Estará elaborado hasta decir basta. Muy bien. Muy bien, pues nada, y lo gordo ya iremos si llegamos vivos, informando. Informando y publicando. Sí, creo que nos ni quedaremos dormidos en primera fila. Sí, si quedamos vivos en el viaje, ¿no, Javi? Menos mal que no perdemos el humor. Aunque pasemos nuestros altibajos, pero menos mal que no perdemos el humor y las ganas de seguir luchando. De eso no nos lo quitarán nunca, nunca. Bueno, pues nada, oye, pues simplemente es eso. Pues nada, si os parece, nos despedimos ya de nuestros amigos y amigas. Muchas gracias, un saludo. Y nada, y les emplazamos a un siguiente audio. Buenas noches. Bueno, venga. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.